en estas elecciones 2017, Manuel Agustín Aicard Galecio escribió muy bien. Mi humilde opinión, jamás se debe involucrar con los mismos de siempre, con los brincones camiseteros de siempre. Hay que poner gente nueva, con experiencia comprobada, y no como las mamarrachadas que vemos como candidatos a Asamblea Nacional. Una vergüenza. Desde ya me apoyo usted, como se lo he venido dando por muchísimo tiempo. Saludos y bendiciones. Vicente Manuel Barberán Moreira escribe, apoyo total, señor Carlos Añay de la Bastida. Oscar Medina Balseca escribe, mientras exista una ley de partidos y movimientos políticos elaborada por los mismos de siempre, nunca surgirán nuevas corrientes y pensamientos políticos. Tanto la ley de partidos y elecciones se encuentran secuestradas por una gavilla de delincuentes que no permite a los ciudadanos escoger entre los más aptos y que hayan demostrado capacidad y probidad, como es su caso, Carlos Sañay de la Bastida. Rodrigo Fernando Freire escribe, Carlos Sañay de la Bastida, mi apoyo y reconocimiento por la lucha llevada a cabo contra este gobierno corrupto y autoritario. Tenemos que seguir adelante sin desmayar. Gabriel Caicedo Antepara escribe, estimado Carlos, concuerdo con su propuesta. Mi apoyo para usted. Orlando Triana Morante escribe, mi solidaridad, mi estimado Carlos. Hay que procurar que el tribunal sea conformado por capaces y que cambien los requerimientos para que accedan a esas altas funciones personas con conocimientos y calidad moral notables. Adelante con el siguiente comentario. Muy buenas noches, pues, al ingeniero Carlos Señor de la Bastida, lo saluda Jorge Noles León. En verdad es muy interesante su programa. Y sigue adelante, ingeniero Carlos Señay, denunciando todas las arbitrariedades de este gobierno. Y no se preocupe de esa gente que anda preguntando de qué trabaja usted. ¿Por qué no le preguntan a los ministros de qué ellos viven? ¿Por qué no le preguntan al gobierno los atracos? ¿Por qué no le preguntan tantas cosas? No, señor, esa gente insulsa. Oiga, este país debería haber gente como usted, gente que lee, señor. Aquí nadie lee, es un poco de defensioso. Sigue adelante con su lucha porque hay que tener hombría de bien para estar en un micrófono y alertar al pueblo. Buenas noches, ingeniero Carlos Sañay. Muchísimas gracias por su comentario. Pueden preguntar, pero yo no estoy en la obligación de contestarles porque yo no estoy en una función de responsabilidad para ellos, sino de una función que yo libremente, voluntariamente, cívicamente, patrióticamente la estoy haciendo. Así que si quiero le contesto y si no quiero no le contesto. He dicho hoy que no quiero, no tengo por qué contestarle. Eso es todo. Así que si quiere, pregunte de nuevo. Pero hoy no quiero contestarle. Dice Sonia Bolivia Aguirre, ha sido muy aleccionador su política. Desde mi trinchera dio a conocer todo el robo de este gobierno con los contratos a dedo, especialmente petroleros. Gracias, Carlos. Lo apoyo sinceramente. Pedro Wilson Campuzano Pérez escribe, mi apoyo al partido Venceremos por la patria. Pedro Wilson Campuzano escribe también, hagamos el partido político, Dios y la patria recompensarán tu esfuerzo, Carlos. De eso no lo dudes. Bueno, no lo dudo que Dios recompensará mi esfuerzo, de la patria no sé. Pero, señores, durante 7 años los he servido denunciando las contradicciones y encubrimientos del gobierno actual. Y este programa, el de hoy, será el último de este año. Ahora que he decidido hacer una pausa hasta una próxima ocasión, que en realidad no sé cuándo será, señores. Ha sido un placer servirlos. Ha sido un enorme placer, un gusto y un privilegio servirlos. Créanme, señores, que este programa nunca pudo haber funcionado sin ustedes. Sigan llamando al 042-519-000, al 042-519-116 con sus comentarios. En muchas ocasiones ustedes me preguntaron, algunos de ustedes, durante este programa radial y en mis entrevistas, ¿por qué yo no hablaba también de las irregularidades de los gobiernos pasados? Y a pesar de que sí lo hacía esporádicamente, como es el caso, por ejemplo, del feriado bancario, contestaba que era porque ellos, los de los gobiernos pasados, ya no estaban en el poder. Y que el objetivo de mis cuestionamientos al gobierno actual era que corrigiera sus errores. Yo les di aquí, a ustedes les consta que yo les di soluciones a este gobierno, que no hicieron caso. Y no hicieron caso porque estas soluciones probablemente no concordaban con sus objetivos, que yo siempre sostení que era el de someter al ciudadano. Y por otro lado, obviamente, que esas soluciones no eran compatibles con corrupciones que tenemos ahora a la vista. Puede ser, pero yo les di soluciones. Al presidente de la República desde el principio, desde el año 2005, le di soluciones y le dije, cuando yo hacía editoriales en HCJB en el 2005, cuando él era ministro de Economía, lo que voy a decir después del siguiente comentario. Adelante con el comentario. Ya, señor ingeniero Carlos, buenas noches. Buenas noches, lo escucho. De vista que tanto me preocupa como país que soy, así como va este país, vamos rumbo a una guerra abierta con los dos vecinos países. El uno sueña con el Golfo de Guayaquil, el otro con la mafia que ha tomado cuerpo a lo largo y ancho de nuestra patria, hasta con nuestros propios armas. ¿Todo esto por qué? Por el pico que los dos sembrados, ¿Se acabó el comentario? Ya, ok, muchas gracias. Muchas gracias. Continúo con lo que les estaba diciendo, señores. El objetivo de mis cuestionamientos al gobierno actual era que corrigiera sus errores. Y si solamente esporádicamente critiqué a los gobiernos pasados es porque ya no estaban en el poder. Sencillo. Inevitablemente que ahora en tiempo de campaña todos se sacarán los cueros al sol. Y todos los que aspiran al poder deben ser descubiertos si tienen algo que debemos saber y si tienen algo que responder. Deben hacerlo, deben responder. Ya que si aspiran al poder, deben responder a las dudas y cuestionamientos de los ciudadanos. Adelante con el siguiente comentario. Buenas noches, felicitándolo por su lindo programa. Pero es una pena que ya se vaya y quién sabe cuándo lo volveremos a oír. Quizá usted piense que uno, a uno lo lecciona, a uno lo ayuda con sus comentarios. Pero ahora que ya usted se va a ir, ¿qué nos queda? Nos queda nada, porque esta hora casi bastante personas lo oímos, su manera de expresarse, su manera de actuar, y que no ha caído en por ganarse un sueldo como esos asambleístas de Pacotilla. Entonces usted merece que vaya a legislar para que este país se componga un poco. Mire, ahorita mismo estoy enferma, no tengo dónde acudir porque esos hospitales gratuitos no atienden hasta después de la fiesta. Por lo tanto, estamos como barco sin velero. Por favor, no nos olvide, siga adelante. Bueno, dese las vacaciones por fin de año, pero esperamos oírlo después. Gracias y buenas noches, que Dios lo cuide. Muchísimas gracias, señora. Muy amable por su comentario. Créame que estos comentarios siempre durante estos 7 años fueron de aliento para continuar con este programa. Mire, la verdad es que este programa yo lo hice con la intención de desenmascarar las mentiras del presidente de la República. Al presidente de la República no le gustaban mis comentarios en HCJB en el año 2005. En una ocasión que yo estuve en un bar que se llama Chapus, yo cometí el error de hablar con unos borrachos ignorantes que estudiaban en el Colegio San José y que eran compañeros del entonces ministro. Yo traté de explicarles a ellos que las cosas que el entonces ministro quería aplicar en Ecuador eran erradas, que eso sería catastrófico para el país. Y ellos fueron a decirle al entonces ministro que yo hablaba, voy a pedir disculpas por esta palabra, porque es que si digo tonterías, Sañay habla tonterías de ti, entonces no traduce el verdadero sentido que ellos transmitieron al entonces ministro de Economía. Le dijeron, Sañay habla huevadas de ti. Es decir, que yo realmente